Ahora empieza desde Espacio Trafficking Tuwe en Panguipulli la transmisión colaborativa del segundo Dragón Pichiqueche de la Red por la Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. Segundo Dragón Pichiqueche, organizado por la Red de Infancia, por la Defensa de la Niñez Mapuche, que como sabemos y como ya hemos venido escuchando durante estos dos días de jornada, se han vuelto un objetivo más de la criminalización, de la violencia de Estado y de su terrorismo permanente. En ese sentido, nos encantaría en estos momentos volver ya como a la última parte de lo que ha sido estas dos jornadas para conversar con quien ha organizado, junto con distintas otras lamienes, este segundo encuentro, y también se encargó de realizar el primer Dragón Pichiqueche realizado el año pasado, ¿no? Por lo tanto, que es Onésima, si pudieras tú presentarte a todos los radioescuchas que en estos momentos están conectados. Mari Compu Lamien, Mari Compu Che, Incheta Onésima Lienqueo Piñén. Soy la vocera de la Red por la Defensa de la Infancia. Y bueno, esta es la segunda instancia que se celebra el EPU, o sea, que se realiza, porque no se celebra, sino que se realiza el EPU Dragón Pichiqueche, que en realidad se hace acá en Panguipulli, pero no es una celebración que en realidad marca o llama a una instancia de encuentro en una actividad infantil, sino que más bien se llama Agosto Nada que Celebrar, haciendo de cierta forma un llamado de atención al gobierno y a la gente, a la sociedad civil, de que como niños mapuches no tenemos que nada que celebrar en agosto, en un mes llamado de infancia, en el cual hace 28 años el Estado chileno firma una declaración del convenio de los derechos de infancia y no se hace cargo. Entonces nosotros, si ellos dicen que hay un mes de la infancia y se sigue reprimiendo a nuestra infancia y se sigue vulnerando, entonces hacemos el llamado a agosto nada que celebrar. Y una forma de hacerlo es generando este encuentro que es autónomo, que busca que los territorios se logren encontrar, que distintos territorios con una lucha en común, pero con distintos contextos de esa lucha, logren enfocarse a través de los pichiqueches, de las niñas y los niños. También estos niños no vienen solos porque vienen con un adulto acompañante, y esos adultos acompañantes también son agentes conscientes dentro de sus comunidades. Algunos son autoridades, otros son personas que están trabajando en el proceso de educación de su hijo. Entonces se hace un encuentro en el cual se logra trabajar tanto con los niños, pero también a la vez se logra hacer un trabajo con los padres de concientización y también de observación de que los niños son una mirada y tienen una mirada distinta, que su enfoque también es distinto y que quizás desde ellos se pueda aprender sobre las nuevas formas de poder hacer defensa a la infancia. Este es el segundo Dragón Pichiqueche y hay reflexiones que se van construyendo a medida que va avanzando y se van desarrollando esta especie de alianza entre distintos territorios, poniendo como principal énfasis la protección y la autodefensa también, ¿no? Tanto del territorio ancestral como de los cuerpos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que acá los talleres también muchos han abordado ese enfoque, conocerse, conocer las sensibilidades del otro, saber empatizar, tener esa capacidad de poder conectar y contactar con otro. Frente a esto que ustedes han ido como levantando ya desde todo lo que vienen desarrollando, ¿cómo enfrentar o cómo más bien mirar críticamente desde su experiencia esto que el gobierno de Piñera ha denominado como el Gran Pacto por la Infancia? O sea, nos damos cuenta de que ustedes hace muy poco visitaron la Guardia de Santiago, también generando y multiplicando estas alianzas, estas solidaridades, para poder también tener una posición unida o más bien sí, transversal, digamos, crítica frente a este pacto del Estado chileno en torno a la infancia. Nos damos cuenta entonces que el Estado chileno también dice, nosotros vamos a poner como primer énfasis la niñez. ¿Qué es lo que podemos, cuáles son estas experiencias que ustedes recogen y que nos permiten como mirar críticamente este gran pacto por la infancia que dice el Estado de Chile? En realidad, no solo lo marcas con el gobierno de Piñera, sino que en realidad lo marcáis desde la dictadura en adelante e incluso anteriormente. En realidad, en torno a la infancia mapuche siempre hay una vulneración. El tema es que logramos enfocar que esta vulneración de derechos de infancia claramente se reprime mayormente en la infancia mapuche, pero hay otras infancias también que se ven discriminadas, vulneradas. Hay graves casos de abusos sexuales, tanto por la iglesia como también por los mismos padres, madres, que se están ejecutando y que de cierta forma el Estado se va en muchas formas y políticas de infancia. Se quiere levantar una ley de infancia, se levantó un consejo de la infancia en el gobierno, en los gobiernos anteriores, que no tuvo ningún tipo de efectividad, sino que más que nada instalar personas en distintos puestos a gastar los recursos que se destinan hacia una niñez. Entonces, desde ese punto de vista, no, en realidad no hay ni un cambio ni una novedad. Ahora, lo que nos parece contraproducente de cierta forma es que ellos, una de las primeras políticas que llevan adelante en la entrada del gobierno es que levantan este convenio por la infancia. Pero recordemos que este convenio por la infancia tiene integrantes dentro que han sido violadores de derechos humanos y que han sido defensores también de abusadores de menores. Entonces es una paradoja venir a decirme que un pedófilo o un defensor de un pedófilo va a defender una infancia que es pobre, una infancia que es mapuche o que es indígena, una infancia que es diferente y que tiene el derecho a ser diferente, una infancia migrante, si ya estamos hablando de personas que son racistas, que son clasistas y que directamente, a mí en lo personal, no me queda claro si es que ellos tienen o no la ética para poder trabajar con infancia. Entonces, desde ahí, los estados primeramente toman el tema de la infancia como si ellos no tuvieran voz. Y al no ser, al no tener representatividad, no poder enfrentar con su voz sus políticas de Estado o poder autodefenderse, se les pasa a llevar colocando a estos agentes como supuestos defensores. Entonces, primeramente, son políticas que no van a cabo, que en realidad favorecen a una infancia, y esa infancia, hay que decirlo, de la ABC1 con los apellidos que son extranjeros, porque no son chilenos, los apellidos Chadwick, Angelini, no pertenecen al territorio. Entonces, por lo tanto, defienden ese tipo de infancia. Pues, infancia que es ABC1, claro, tiene todos los derechos al día, porque claramente tiene todas las comodidades y todos los contextos. Ahora no decimos que dentro de esa infancia no exista vulneración, porque dentro de esa infancia también existen abusos sexuales y maltrato. Pero claramente la mano se tira más para ese lado. Es distinto atacar a un niño rubio de ojos azules de Las Condes que atacar a un niño mapuche de Ercilla. No va a haber la misma comparación, cuando no debería existir, porque existe igualdad de derecho ante la ley, ante todos. El niño, independiente de la condición que tenga, es igual y son iguales ante la ley, supuestamente. Pero hay que solamente ver quiénes son los integrantes. Y si estamos viendo que las cabezas son violadores de derechos humanos, si las personas que están dentro de los gobiernos se están dando vuelta dentro de los mismos espacios, es porque no existe tampoco una coalición de redes de infancia que trabaje de forma autónoma y que pueda generar un bloque que cause una forma de poder levantar nuevas políticas, pero desde los protagonistas. Entonces hay organizaciones y ONG que trabajan en pro de la infancia, pero no sabemos qué tan en pro de la infancia, porque en realidad reciben los recursos, pero no ejecutan el trabajo. O sea, lo vemos porque, por ejemplo, el EPU Tragún Pichiquese se levanta desde la autonomía y hemos sido la organización y la red que logra levantar un movimiento así, siendo que somos autónomos y que nos manejamos a través de la autogestión. ¿Qué pasa con las otras organizaciones que supuestamente trabajan en infancia mapuche? ¿Qué están haciendo? ¿En qué están? Porque es súper fácil llegar y hablar y hacer estudios y cuestionar los estudios, o decir estoy introduciendo plata en el Sename o en la escuela y no validarlo, porque a nadie le importa ver y certificar, verificar si acaso los procesos están llevando al lado. Entonces, yo en el papel puedo escribir mucho, en la acción no hago nada. Entonces, si esta instancia se hubiera replicado en otros lugares, podemos decir, sí, claro, desde el Estado, desde el gobierno, desde la ONG que se financian, se están levantando estos movimientos, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es la infancia? ¿Un número, un valor o es nada? Sí, un nuevo mercado. Claro. En torno a lo mismo, entendiendo que el Estado en el fondo no es garante de ninguno de los derechos de los niños y que es el mismo Estado quien avala y quien financia la violencia contra los niños, sobre todo en este territorio que es Huelmapu, ¿cómo ustedes, mujeres, parte de la red, llegan a trabajar o a decidir trabajar en pos de los niños, siendo que en Gualmapu en general el trabajo está enfocado a los presos políticos o a ese tipo de causas, dejando un poco de lado la violencia que son parte los madres y padres de los niños, que es violencia que después manifiestan contra los niños, la violencia en el territorio y todo? ¿Cómo convergen en el fondo en enfocarse en la infancia mapuche y no quedarse en la ayuda al preso político o a ese tipo de difusión que es como lo que está más, que es como lo que más hay en el fondo? Sí. Bueno, yo llevo alrededor de 8 años, un poquito más de 8 años trabajando en la temática de infancia. Trabajamos directamente en escuelas y de manera más bien refugiada en los territorios, de manera muy silenciosa, haciendo trabajo muy pequeño como hormiga. Pero en realidad pasa eso, que aquí hay una cosa que también converge mucho contra en el tema de la adultez. Existe un adultocentrismo, que el que me hace propiamente como importante. Yo puedo defenderme, yo puedo hablar, yo. El yo siempre ante todo. Entonces, también estos procesos de la causa mapuche, la lucha mapuche, y como le llaman en otros lugares, que como que apoyan esto, claramente el enfoque va hacia lo mediático. Hacia ya, el preso es mediático porque está dentro, y no todos los presos, porque recordemos que hay muchos presos que están invisibilizados en otras cárceles, donde no hay redes de apoyo, donde las mujeres y los niños están siendo solos, sino que son los casos mediáticos. Entonces la gente como que reconoce que son algunos presos los que están viviendo vulneración, violación a sus derechos humanos y represión, pero no son una totalidad de todos los presos que hay en el Gualmapu. Eso es importante mencionarlo, porque solamente se toman algunos y se llevan algunas causas y la gente apoya como lo mediático. En general, la gente, el adulto, tiende a apoyar lo mediático. ¿Por qué? Porque de cierta forma te permite... Te valida frente al otro, te hace parte de un movimiento que está articulado y también hace que tú como ser humano también dejes tus propias culpas, tus propios temores, tus propios miedos, tratando entre comillas de ayudar al otro. Entonces, yo no digo que no exista, yo también he sido parte de las redes de apoyo de otros lamien que han llevado procesos, pero nadie observaba la infancia. Nadie se daba cuenta que, por ejemplo, en un traún un niño estaba tanto rato y que no era parte del espacio. Nadie se daba cuenta que los niños son los que van a visitar a sus papás. Nadie se daba cuenta de que había una mujer al lado a la cual tenía que trabajar, preocuparse de la casa, aprender sobre procesos judiciales y además ser madre. Y más encima hacerse y convertirse en un actor político, porque de la noche a la mañana le llega toda una consecuencia política y social encima. Entonces desde ahí claramente ocurren estos adultocentrismos, el ego, también lo mediático. Y los niños no, porque los niños se toman como una visión del juego. O sea, tú cuando querías hacer una actividad para un niño, si tú analizas a todos, lo primero que piensan es en el globo y en el dulce. Piensan que el niño no hay nada más para poder entregarle. Como que no fuera un sujeto, en el fondo los niños hacen lo claro. Que los adultos quieren y van para donde los adultos los llevan, y como que no hay ninguna individualidad en torno a los niños a raíz del adultocentrismo y el ego y todo esto que tú mencionás. Ayer hicimos varias entrevistas con varias ñuques y sus niños y fue un tema súper recurrente el que todas las mamás nos señalaran lo importante que era para ellas esta instancia, que les da como un respiro, que en el fondo el hecho de sentirse acompañadas, más allá de la cuestión mediática que tú mencionás, el hecho de poder venir a hablar con otras mamás de otros territorios. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de eso, de trabajar también con las mamás de los niños, que como tú bien decís, cuando hay procesos judiciales o prisiones entre medios, son las mamás las que tienen que tomar las labores de los hombres, desde sembrar la tierra hasta el proceso judicial, desde entender un documento judicial, gente que verdad no nunca tuvo la necesidad ni la intención de hacerlo? O sea, primero, yo todo reparo, pero lo debo hacer. Pero no solamente el hombre siembra la tierra, o sea, de hecho las mujeres son las que llevan los procesos en los territorios. en conjunto con el hombre, pero las mujeres siempre se han llevado mayormente el cargo de la casa, de la tierra, de la responsabilidad, y es súper invisibilizado. Y también hay padres también que han quedado solos con hijos, como Rubén Collío con el asesinato de Macarena Valdés. Entonces, aquí tiene que ver con un tema de los padres, madres y padres, que de cierta forma se ven vulnerados también en su derecho. También ellos no tienen las herramientas como para poder saber de qué forma pueden accionar con sus hijos, cuáles son los procedimientos para no retraumatizar, para poder ayudarlos, a quiénes nos debemos dirigir, dónde nos debemos dirigir, quiénes son los agentes de seguridad que nos pueden permitir salir adelante con estos procesos. Ahora, en el tema de buscar un espacio de respiro, era eso lo que buscaba el Tragún. El Tragún primero lo que busca era que los niños pudieran juntarse y reconocerse entre ellos con distintos territorios, ayudando a tratar de llevar un proceso pequeño, porque en dos días no se puede hacer una reparación, nunca. Una reparación puede durar toda la vida, pero en un proceso pequeño podemos entregar algunas herramientas que a ellos les permitan poder llevar su proceso de dolor, de violencia, de mejor manera. Entonces acá no es que estemos ocultando el dolor, sino que estamos transformando el dolor en alegría. Y de esa forma también es una forma de poder convertir las cosas. Ahora, para las madres entendemos que es un espacio de tranquilidad, entendamos que hay madres que viven en territorios de conflicto donde todos los días pueden ser allanadas y en este lugar tienen un lugar de seguridad, donde pudieron dormir tranquila, donde pueden comer tranquila, donde se encuentran y de cierta forma donde pueden tomarse un mate sin estarse preocupando que sus hijos salgan afuera, que pase un paco y les tire una bala. Aquí están en un espacio de seguridad. Nos encantaría poder replicarlo de mayores veces, pero ya es mucho trabajo hacerlo. Pero entendemos que para los niños, las niñas y las madres y los padres fue significativo el año pasado, por ejemplo. Y por eso vimos la mitad de las personas son las personas que vinieron el año pasado. Y porque ellos mismos se hacen parte, no porque de cierta forma se hayan abierto o no, ellos mismos quieren incorporarse. Entonces, si se repite la experiencia, es porque es una experiencia que para ellos fue satisfactoria. Y lo otro es que también nos permite enseñarle a ellos también en sus procesos políticos que llevan en sus territorios, poder enseñarle que los niños también son fundamentales en este proceso político y de acción. Entonces, y desde ahí puedes ir creando, y que la creación para poder llevar y levantar procesos, y si queremos mejorar cosas, se trabaja desde la infancia, no desde el adulto que se llenó de conocimiento, ya sea Winca, que leyó libros y todo eso, o que creció sin mucha base, y después llega a construir todo lo que no pudo construir cuando niño, o tratar de construir y mejorar estos dolores, sino que tiene que ver con que los niños ya sean conscientes cuando sean huechequeche y cuando sean adultos, de que deben llevar un proceso de íntegro como che, como persona, tanto en el tema de la vulneración, en el tema de la no violencia, pero también en la recuperación de su territorio, que estén más claros, que manejen las cosas con más claridad y que también a la vez conozcan que el respeto también es base de todo para poder trabajar en nosotros como territorio, como totalidad de territorio, y entendiendo también que hay niños que son de otros lugares que también sufren lo mismo. Entonces eso también se llama la solidaridad, de entender que no somos los únicos que vivimos dolor y que también existen otros pueblos que también lo viven. Entonces sería maravilloso que otros encuentros se generaran, que se hicieran tragunes, pichiqueche por todas partes, pero haciéndolo desde la manera responsable, no desde porque vamos a juntar a los niños por juntarlos y que queremos figurar o queremos contar que vamos a hablar sobre la no vulneración y estamos llamándolos a relatar, estamos llamándolos a retraumatizar, que le decimos a las mamás que nos cuenten la historia 10 veces para que, no sé, 10 chilenas, 20 chilenas se den cuenta, o 10 mapuches se den cuenta que la ñaña está sufriendo y que ojalá lloren. Ojalá las haga llorar para que ellas se sumen a la causa. Aquí, si tú te has dado cuenta, no se les ha preguntado a nadie, a ningún niño. Nosotros sabemos la historia de cada niño, pero no les hemos dicho a nadie quién es quién y qué vive cada quien, porque aquí los niños son todos iguales. Entonces, y aquí a nadie se le ha preguntado, oye, tú estás haciendo esto, ¿por qué vienes? Ni las madres se les ha dado el tiempo para que ellas vivan el dolor, sino que están mejorando, están conversando. Y eso es una experiencia que por lo menos sabemos que a los niños no se les va a olvidar, ni nos dimos cuenta, porque se acordaban de todo lo que había pasado el año pasado. Y los que vienen ahora van a invitar a los otros el otro año, y tenemos seguridad de eso. Y que los padres también tienen espacio de seguridad. Aquí vimos lonco, vimos personas que vienen de procesos de judiciales fuertes y que se hicieron parte. Y que entienden que también es una forma de accionar entre este control territorial, también tiene que ver con la infancia. En relación al a lo que ocurre en otros territorios, con otros pueblos, por ejemplo? ¿Qué podías contarnos? Por ejemplo, en relación a lo que ocurre con las niñas en Palestina, con las niñas en Colombia, con los niños del Sename. Bueno, ha dado un poco de luces con relación a lo que ocurre en torno a la niñez en general, ¿no? Pero yo me imagino que podemos observar que existen elementos similares en contextos donde hay una vulneración sistemática y enconada, digamos, con sectores precarizados y con sectores indígenas en distintas partes del mundo. ¿Qué opinión te merece? Bueno, hace una semana atrás, más de una semana, estuvimos participando en un congreso internacional sobre el embargo militar en Brasil, en Río de Janeiro, y también llegamos justo en el enmarque del tercer año de Julio Negro. Participamos también, o sea, pudimos conocer y tuvimos la oportunidad de poder conocer cómo vive la infancia en la favela, que es una infancia súper vulnerada, que es una infancia militarizada, cómo también vive la infancia, cómo también se han llevado procesos de vulneración de derechos y de violencia desde las policías hace muchos años en Brasil, y también con la infancia palestina, que vive un proceso de resistencia contra el gobierno israelí, como la infancia mexicana, que también están siendo detenidos los niños, llevados a juicio, solo esposados por Donald Trump, y en la frontera de Estados Unidos, como en Colombia por los ejércitos paramilitares, y así sucesivamente, como el otro día, como hace dos semanas atrás en Argentina, donde la policía y gendarmería argentina tiraba balines de sal a los niños de 16 años. Entonces nos damos cuenta que este es un tema a nivel mundial, que la infancia ha sido vulnerada a nivel mundial y que en realidad atacar una infancia también es un punto estratégico y que no lo visibilizamos, porque atacar a la infancia es reprimir al joven y al adulto que ya viene, maquinearlo para que ese proceso llegue y se vuelva a ser parte de un sistema, o eliminar a quienes son los rebeldes desde la raíz. Entonces, cuando tú quieres quitar la maleza o quieres quitar algún arbolito, ¿de dónde lo matas? Desde la raíz. La raíz de nosotros son los niños. Entonces, desde ahí se generaron puntos de encuentro para poder hacer una campaña internacional que se va a levantar ahora, en conjunto con la infancia palestina, con la infancia de México, con la infancia colombiana, para poder llevar a cabo una infancia libre y sin represión en el mundo. Y desde ahí ya estamos generando articulaciones, no tan solo en Chile, con otros tipos de infancia, como la Sename, la infancia trans, la infancia migrante, sino que también con otros tipos de infancia, haciendo un hincapié de que en realidad no es solo la tierra, sino que también están los niños, porque la tierra también se tiene que sembrar. Y esa semilla y esa agua que va a haber, esa lucha, la van a llevar los niños que van a ser el día de mañana adultos, y así sucesivamente. Un poco con respecto a lo mismo, entiendo que están todas muy contentas por esto que está pasando, y quizás, como para ir cerrando, gente, les contamos que estamos en vivo, esto sí está a punto de acabarse, la ONA quiere solo levantarse, ONE, porque tiene que ir a hacer muchas cosas. Sí. Quizás contarnos un poco de las proyecciones, las intenciones que tiene la red, más allá de generar esta instancia, que es una cuestión anual, que ojalá se pudiera replicar en distintos territorios con este respeto a la infancia que tú mencionáis. Proyecciones, y van a seguir por las mismas líneas de trabajo. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, tenemos harto trabajo que hacer. En realidad, esto es como la instancia grande del año, pero bueno, está esta campaña internacional que se levanta, terminando el Dragón Pichiqueche, se levanta esta campaña internacional que se hace en conjunto con distintas organizaciones a nivel mundial, congresos y otras organizaciones de derechos humanos. También nos vamos a ser parte también de organismos de derechos humanos, de protección, entendiendo también que tenemos que reenseñar a las otras organizaciones a que trabajen desde la temática de la infancia, porque tanto desde los otros movimientos sociales, ya sea feministas, movimientos de tierra, movimientos de derechos humanos, cada uno de ellos tiene un factor común, que ninguno trabaja con infancia, y cuando trabajan con infancia no tienen gente competente o con las capacidades y la realidad, el conocimiento del trabajo con la infancia. Entonces, desde ahí también se cometen errores. Si no tenemos gente que conoce la pega y que conoce a la gente, es muy difícil poder accionar por el otro. Más sobre todo con los niños, que es muy delicado trabajar con un niño, no es una pega que se puede llegar y hacer. Entonces desde ahí también estamos generando alianzas con Alquimia, con movimientos de mujeres, entendiendo que no son solo las niñas, que son las niñas y los niños, para entender si queremos cambiar cosas, por ejemplo desde el movimiento feminista, no solo las niñas, también los niños, porque si queremos tener un futuro feminista, también tenemos que generar conciencia en los niños que van a crecer y se van a convertir en hombres en el futuro. Y nada, seguimos con los procesos judiciales de Huñaco Millao, con la querella contra los carabineros. Se viene el juicio del Brandon, que ya estaría casi listo, el de Silvestre Toro con la querella que está apoyando otros procesos legales también, que es parte de lo que hacemos, trabajar en los procesos de psicológicos de los niños, y estamos entrando haciendo clases en distintos lugares también de derecho con distintas organizaciones. Entonces trabajamos desde los territorios, pero también estamos trabajando en las organizaciones, porque si queremos cambiar la base, también tenemos que hacerlo desde los dos puntos para que puedan accionar. Eso, estamos casi de rañiniel, güey, así como intermediando con todos para poder entender. Y por todo el trabajo que hay, yo, claro, feliz, po. Se viene el Kila Tragún Pichiqueche, pero falta un año, así que hay que descansar un poco. Hay que descansar esto, por favor, tengo que dormir. Eso, agradecerte. Entendemos que estáis como con muchas sí, cosas. Sí, quería dar como un agradecimiento. Sí, por favor. Sí, pues quería agradecerle a ustedes primero por transmitir en vivo, por apañarnos, se juntaron con nosotros allá, nos colaboraron en Santiago. Se agradece también que le den este enfoque también y que nos den estas tribunas, porque la violencia de los niños acá en el territorio no se visibiliza y si no fuera por los medios de comunicación independientes, sería mucho menos lo que se vería. Agradecer a cada una de las personas que colaboraron, que son muchas organizaciones, muchas, tanto de Santiago, de afuera, de muchos. Agradecer a los compañeros de la red, porque yo soy la vocera, pero llevamos un equipo, yo coordino, pero hay un equipo de trabajo igual, por todos estos meses de trabajo que sacamos. Todavía tenemos que esperar que llegue el último niño a su casa y podemos decir que lo logramos. Recién ahí se va a terminar el trabajo. Cuando llegue el último niño a su casa de forma segura, recién vamos a decir que salió bien y que salió con éxito. Ahora vienen las evaluaciones, también vienen los informes que redactar. Y nada, agradecer a la gente y agradecer a los niños principalmente, y llamar a la gente que está escuchando que se haga consciente y que primeramente se acuerde que fue niño y que también recuerde qué es lo que no le gustaba cuando era niño, y se van a dar cuenta que eran muchas cosas las que no le gustaba, y que vea también cuántas de esas cosas que no le gustaba las replica el día de hoy. Seamos los adultos que necesitamos cuando niños. Exacto. Sería todo muchísimo más fácil. Agradecerles a ustedes en nombre de nosotros, de parte de la Red de Medios, por la invitación, por darnos un poco de su tiempo para poder compartir, por darnos la instancia, por poder tener a los Pichis y a sus ñuques acá hablando. Y eso, pues gracias, que esto siga, que las redes se sigan generando, que la vinculación sea efectiva y que los niños lleguen sanos y salvos a sus casas. Ya. Saltumay también. Mañun. Un solo camino. Una sola.